mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pero por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. Te duelen las palabras, estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. ¿Les parece que hagamos un recorrido por los medios tradicionales a ver qué anda pasando? ¿Me ayudan, Luis, Euge, a ver qué está pasando por allí? Yo, como siempre, esta sección la arranco por el diario que más me divierte, que es el diario Perfil. Una gran tapa en la página web, en perfil.com, que dice: el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, dictaminó que Alberto Nisman lo mataron. Uh-huh. Bueno, nada, una vuelta de tuerca a propósito de este asunto que todavía sigue sin resolverse, saber qué sucedió con el fiscal Nisman, si lo mataron o si se suicidó. La verdad, yo tiendo a pensar que como la justicia se va aggiornando al poder político, así como... como embarraron la cancha para durante el gobierno del kirchnerismo quedara la cuestión como un suicidio, lo más probable es que ahora de a poco la balanza se vaya inclinando por el lado del asesinato, porque claramente si a Nisman lo asesinaron, digamos, habría que pensar, no digo que en la responsabilidad directa del gobierno anterior, pero sí por lo pronto en que no estaban interesados en que apareciera como un asesinato, ¿no? Y por eso fueron inclinando la balanza de la justicia, que se inclina muy fácil, ¿no? Habría que cambiarle el logo a la justicia, ¿no? Me parece que ya lo de la balanza no... No va más. Y no, porque se presta mucho para que uno juega con eso, ¿no? Digo, porque no es una balanza que en general termina inclinándose para el costado del que tenga más poder, ¿no? El que tiene más peso es el que inclina la balanza. Esto es ley de gravedad pura. Bueno, me parece que la justicia, al ponerse esa imagen, lo único que hace es confirmar lo que todos suponemos, pero que no habla muy bien de lo que se autopropone la justicia, ¿no? No es la idea cuando se habla de división de poderes y esas cosas, que aparezca como que el que tiene más poder, como que el que tiene más peso es el que crida la balanza. Bueno, el Estado Islámico amenaza, sigo con Perfil, el Estado Islámico amenaza con matar a los dueños de Facebook y Twitter. ¿Es un chiste o...? ¿Estás leyendo Barcelona? No, te juro que es Perfil. Esperá, el Estado, a ver, entro a la nota y dice: el grupo terrorista publicó un video en el que aparecen las fotos de Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, y Jack Dorsey, que debe ser el dueño de Twitter, mientras son acribillados. Ah, publicaron un video donde aparecen baleados. Dice, mientras las redes sociales aumentaron sus bloqueos en relación al contenido que difundían los terroristas, en concordancia con una reunión de los representantes que la compañía tuvieron con funcionarios de la Casa Blanca, ISIS empezó a amenazarlos con vehemencia. Claro, se ve que no, digo, algunos de los videos del Estado Islámico, que en muchos casos han difundido, digamos, ejecuciones, son medio fuertes, ¿no?, los videos del Estado Islámico en general, y bueno, aparentemente Facebook y Twitter los han censurado, entonces ahora aparecen amenazados. ¿Ustedes tienen algo por ahí? Yo, disculpa, pero la verdad es que soy una persona absolutamente desinformada y cuando leo los medios tradicionales me engancho con noticias que no tienen nada que ver con la actualidad. Está muy bien. Bueno. Ejemplo, la única noticia que me enganchó el día de hoy de Página 12 fue una... Perdón. Me morí. Se ve que no le cayó muy bien la noticia. En vivo están asistiendo a la pérdida de... A la muerte en vivo. Nos quedamos con un integrante menos de Enredando Muerte en Vivo de un integrante de la retaguardia. Si no la escuchan el jueves que viene... Las mañanas, la semana que viene va a salir sin mí porque... No, ya está. Me enganché con una noticia sobre las líneas de Nazca, sobre los glifos estos gigantes que hay en Perú, en Nazca, yo pensé que se ven solo desde el cielo. Pensé que el 63 y el 133, las líneas de Nazca. Ah, bueno. Chiste que además hay que explicar, porque hay un montón de gente escuchándonos en todo el país. Son líneas de avenida del barrio porteño de Flores. Y hay líneas de colectivos que pasan por ahí y TVL las está relatando de a una. Bueno, eso, bueno. Nada, no me puedo enganchar con las noticias, me enganché con cualquier cosa. ¿Y qué pasó con las líneas de Nazca? Nada, no, una nota muy linda de un tipo que fue a visitarlas y cuenta primero lo que fue para él verlas. Digo, eso, ¿sabés cómo es, no? El tema son unas figuras enormes, uh-huh. Una ballena, un mono, una araña, un colibrí, creo. Que además hay un montón de teorías acerca de qué eran, para qué eran, desde dónde se miraban, si eran para que lo vieran los dioses, si eran para caminos rituales, digo, bueno, nada, una nota interesante sobre eso. No había drones en esa época, no era para... No había drones en esa época. Lo que dice una de las teorías es que habían descubierto cómo volar en globo. Pero... Una de tantas teorías. No hay. Además de la teoría de la explicación extraterrestre, además hay muchas. Muchas. Eso te iba a decir, claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, lo. Yo sí. me quedo con la noticia. Están varios diarios, ¿no? Pero con la noticia en Clarín de la visita de Estela de Carlotto y otros integrantes de familiares y de organismos de derechos humanos con el presidente francés Hollande, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y vos sabés que, nada... Fueron al Parque de la Memoria. Fueron al Parque de la Memoria. Bueno, allí Hollande expresó la solidaridad con las víctimas de la dictadura. Dice, estos hombres y estas mujeres que han buscado a sus hijos y a veces a sus nietos, dice, Francia tiene 22 víctimas de la dictadura. Y me quedo con otra nota... A raíz de esta, que escribió, bueno, un compañero que es también militante del Partido Comunista de los Trabajadores, Gustavo Robles, es amigo de, también lo ha entrevistado varias veces Alfredo Grande, donde dice una verdad. Carlotto dijo, Francia es un país queridísimo, siento amor por ese país y creo que todos los argentinos también. Y Estela de Carlotto lo que no dice es que la dictadura de Argentina, los métodos que utilizó, fueron prácticamente sacados del ejército francés cuando fue la lucha por la liberación de Argelia, por ejemplo, ¿no? Y que fueron los franceses los que los instruyeron. O sea que conoce muy poco de historia... ¿O tiene muy mala memoria Estela de Carlotto, no? Sí, no sé si estoy tan de acuerdo. es como una lectura muy lineal. Está claro que bueno, está claro que lo que tenés razón. Es un país imperialista que ha siempre sojuzgado a todos los países. Y también es cierto. Hoy está bombardeando países de. Sí, sin dudas. Y también es cierto que cuando no había justicia en la Argentina, sí. La justicia francesa abrió la posibilidad. Condenaron a Alfredo Astiz por el crimen de las monjas en ausencia y la verdad es que hicieron bastante para que los exiliados pudieran hacer denuncias públicas. Digo, claro. Esto no implica que... No, yo creo que el comentario o el escrito, y yo que adhiero, es por lo menos que no sea tan... parcial, que pueda ser parte de las dos cosas, que por lo menos ella, como dirigente que se supone de organismo de derechos humanos, tenga la posibilidad de reconocer lo bueno que hizo en un momento el Estado francés, uh-huh. pero también la parte que significa, no podés decir uh-huh. que los gobiernos y el país, no digo el pueblo, obvio, pero bueno, también el pueblo tiene sus dirigentes. Pero, y los elige. Pero lo que voy es, decí todo, decí también la otra parte, como por lo menos incomodarlo al tipo y tenga que dar alguna explicación, aunque después termine diciendo, sí, son cosas del pasado y en realidad no tenemos que hacer una autocrítica. No sé, después el tipo saldrá justificando lo que quiera. Pero lo que digo es, no podés ser tan lineal uh-huh. O tan... Igual, tan unidireccional en eso, igual, para quedar bien nada más. Igual es como, yo creo que es como si alguien, este planteo que vos decís que hizo Robles y que vos acompañás, Luis, me parece que en un punto es como si alguien dijera que Argentina institución, digo país, presidente que fuere, está inhabilitado para hablar sobre desaparecidos en otro punto, porque aquí hubo desaparecidos. Digo. No, pero por eso digo, yo creo que... ¿Por qué un presidente argentino no podría decir está mal que haya desaparecidos en Honduras? No, lo que yo digo es lo siguiente. Porque hubo un dirigente o una dirigente, fundamentalmente de organismos de derechos humanos, que sufrió todo lo que sufrió... Por sus familiares y demás. Cuando tiene la posibilidad de encontrarse frente a frente con una personalidad como el presidente de Francia, creo que está libre de cualquier compromiso político partidario y demás, y tener que decir ambas cosas. No, a mí lo que me sonó es, por eso adhiero en este sentido a lo que dice Robles, más allá de que, por ejemplo, yo también hubiera puesto lo que vos decís, que en Francia ayudaron a conocer o por lo menos esclarecer en juicios que acá no se habían hecho, horrores de la dictadura. Sí, también... Pero me sonó como muy genuflexa. ¿Qué querés que te diga? Esa es la palabra. Uh-huh. En ese sentido digo, no puede ser... A ver, una dirigente de organismo de derechos humanos tampoco, no puede ser hipócrita. Tampoco es Estela de Carlotto o Eve de Bonafini. No, pero... Está bien, pero... Honora Cortiña. Tiene que ser más neutral. Siempre ha sido una persona que ha sido muy diplomática. Entonces entonces de mi parte no la levanto como gran dirigente de organismo de derechos humanos. No, digo, es una... nosotros tenemos enormes diferencias con... Sobre uh-huh. todo con la pérdida de autonomía política por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y las posiciones que ha tomado Estela de Carlotto, que... entre otras cosas que pueden ser diferencias. Digo, a mí eso no me impide decir que la labor de Abuela de Plaza de Mayo y la labor de Estela de Carlotto como conductora, como presidenta de Abuelas, ha sido sensacional, porque ha permitido no solo la recuperación de tantos nietos, sino también la visibilización, digo, parte de esa cosa que a nosotros no nos gusta de Estela de Carlotto, que es ser diplomática. Bueno, también es lo que ha conseguido que en muchos lugares, en muchos otros países, se le abriera la puerta a la cuestión de los nietos uh-huh. y se escuchara y se amplificara. Claro, pero por eso, nosotros podemos decir de Estela de Carlotto lo bueno y lo que no nos parece bueno. Me parece sí, que sí, ella, claro, como dirigente, justamente, al haber estado tan comprometida... Pero la pregunta es, ¿Un país queda siempre preso de sus políticas anteriores? No. Bueno, no. Entonces, ¿por qué le tiene que decir al presidente actual de España, de Francia, que copiaron los métodos? Yo creo que tendría que, ella tendría que decir. Es lo mismo que alguien le diga hoy a Macri, usted viene del país de Videla, ¿no? Tiene sentido. No, sí, alguno viene, se lo dice. Efectivamente viene del país de Videla. ¿Y qué? ¿Nosotros vamos a ser los desaparecedores? ¿Todos los argentinos somos desaparecedores porque estuvo la última dictadura cívico-militar? No. Entonces, no me parece que no corresponde mezclar las historias. En todo caso, sí está bien recuperar, digo, que nosotros recuperemos, que contemos, que ayudemos a los más jóvenes, sobre todo, a saber que efectivamente, como dice Luis, hubo metodologías del ejército francés, del ejército colonial francés, que fueron utilizadas, que fueron no solo utilizadas porque las leyeron, sino porque se formaron directamente muchos de nuestros militares en Francia para utilizar la metodología, bueno, de la picana, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Eso está claro y hay que decirlo. Pero a mí me parece hoy, por ejemplo, mucho más saludable, que no creo que tampoco Carlotto lo haya hecho, que le hubiera preguntado a Holland sobre la extradición de Churrasco Sandoval, que es uno de los milicos, uno de los torturadores de la ESMA, que se dio a la fuga y que fue hallado en Francia y está detenido allí y se está esperando la extradición, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también hay que decir que esto lo tomó muy bien, hay una muy buena nota, por lo menos a mí me gustó el domingo pasado, de Martín Granoski en Página 12, donde da cuenta de que esta reunión que Estela Carlotto tuvo hoy con François Hollande, el presidente de Francia, lo que hizo el primer ministro de Francia, lo que hizo fue obligar a Macri a reunirse con los organismos de derechos humanos antes de que viniera el jerarca francés, porque él había dicho que no. Ustedes se acuerdan que cuando le pidieron una reunión los organismos de derechos humanos, Macri dijo: yo no tengo tiempo, reúnanse con Peña. Se reunieron efectivamente con Peña, pero de repente ahora Macri tuvo tiempo para recibirlos el martes. Y en realidad, la lectura fácil de hacer, y me parece que acertada, es que Macri terminó cediendo a reunirse con los organismos de derechos humanos porque le están imponiendo la agenda de los derechos humanos desde afuera. Se la impone Francia con esta reunión con los organismos aquí, y se la impone el mismo Obama, que viene el 24 de marzo a la Argentina y que va a visitar la ESMA junto al presidente Mauricio Macri, que no había ido nunca a la ESMA y también fue el otro día, la semana pasada, como parte de la presión política que se le impone más desde afuera que desde adentro de tomar la cuestión de los derechos humanos. Como que le marcaron la cancha, no termino de entender si por qué motivo, ¿no? Quizás por quedar bien desde estos países que en general violan los derechos humanos sistemáticamente, no los de sus ciudadanos, o también sí, los de sus ciudadanos también, pero básicamente arrasan con las vidas de otras personas que les aparecen muy lejanas en el mapa, pero que son un escollo para alcanzar riquezas materiales, ¿no? En general. Uh-huh. Bueno, estábamos leyendo los medios y nos fuimos para todos estos lados. Para mí, igual, el tema más importante de todos estos días es la confirmación de que Scioli y Rabolini no solo están separados, sino que estuvieron separados siempre e intentaron engañarnos. Ahora, no. uno puede preguntarse, ¿dónde eso? Si nos intentaron engañar haciéndose pasar por una pareja cuando en realidad ya estaban separados, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hubiéramos podido esperar de una gestión presidencial, ¿no? No estoy diciendo que Macri es más confiable porque está efectivamente en pareja con Aguada, ¿no? Está claro que no estoy diciendo eso. Pero digo, qué loco que aceptemos que con total naturalidad, que, y bueno, el tipo estaba separado, pero se hizo el que todavía estaba con Karina Rabolini. es a mí me resultan difíciles de entender esas cosas que aceptamos como sociedad, pero que evidentemente, bueno, sí, los políticos las hacen porque dejamos que las hagan y porque claramente no hay demasiada resistencia a que nos puedan seguir mintiendo de esta manera. ¿Cuánto hace que en el Enredando las Mañanas no suenan los... ¿Vos eras de los que decían los Beatles, Luis? Sí, puede ser. Sí, ¿no? Porque en una época eran los Beatles. Eran los Beatles. Eran los Beatles. Nosotros decimos como podemos porque no hablamos bien inglés, pero tenemos ganas de escuchar. Este que dicen que fue el primer tema de heavy metal de la historia porque inspiró a Black Sabbath, a Deep Purple y a todas las bandas que vendrían después. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.